Hola, saludo especial, te habla Jairo Fonseca, ¿cómo estás? Si estás viendo esta presentación es porque en algún momento tú me manifestaste interés en que te interesa conocer acerca de la astrología o eventualmente conversando contigo te pude haber dado a conocer pues también mi interés en la astrología. Entonces decidí hacer estos audios, son una serie de cuatro o cinco audios no videos, en los cuales pues voy a compartir mi experiencia con la astrología, cómo llegué a la astrología, qué es para mí la astrología y cómo es que en lo personal yo lo uso, ¿sí? Entonces, pues rápidamente te cuento, yo tengo un perfil muy racional, tengo estudios de ingeniería eléctrica, no la he ejercido como tal, me he dedicado más que todo al desarrollo de software y aplicaciones en internet. Desde muy pequeño he sido muy curioso por los temas de autoconocimiento y crecimiento personal, quién soy, para dónde voy, qué hago acá, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el año 93 tuve oportunidad de empezar a conocer estos temas, básicamente con esencias florales, me acuerdo mucho. Ahí conocí a Santiago Rojas, el médico bioenergético en Colombia, que es un personaje que ha hecho una labor interesante, y me empecé a involucrar un poco con el grupo de él, conocí meditación trascendental, bueno, una serie de herramientas hasta que en el 97, gracias a un amigo mío, médico bioenergético, llegué al tema de la astronomía. A mí, o bueno, yo antes ya había en la universidad, ya había hecho algunos cursos y talleres de astronomía, que astronomía es el estudio físico de los astros, de las estrellas, de los planetas. Y pues era algo muy sencillo, la verdad no había tenido así estudios muy desarrollados. Y en ese proceso con este amigo me empezó a hablar de astronomía con mucha propiedad. Entonces yo le pregunté, oye, qué interesante, ¿tú cómo estás, o cómo estás aprendiendo esto? Entonces me dice, no, es que estoy estudiando astrología. Y yo, wow, astrología. Y yo ahí mismo pensé, ¿qué tienen que ver la astrología con la astronomía? Porque realmente la percepción que en ese momento yo tenía de la astrología, digamos, es la que la mayoría de personas, pienso, tienen hoy en día, que pues que era una actividad más de brujos, de adivinos, del horóscopo. Entonces, cuando mi amigo me comenta esto, pues generó en mí bastante inquietud. Y digamos, ahí empecé a indagar un poco, pues motivado por mi amigo, de qué es la astrología, y desde esa época quedé enganchado con la astrología. Hicieron una, me acuerdo mucho la primera vez que tuve oportunidad de acercarme a Álvaro Malaver, que es un ingeniero civil que en ese entonces tenía un instituto formal de aprendizaje de astrología. Al azar tomó mis datos, hizo una lectura muy, muy básica de lo que es mi perfil básico según la astrología y me asombró bastante porque, pues, digamos, yo siempre tiendo a medir todo entre un 60 y un 70% de lo que él describió. Yo me sentí identificado con eso. Entonces, me causó bastante intriga porque con solo esas dos variables, que eran fecha y lugar de nacimiento, se podía arrojar una información tan válida a las personas. Digamos que eso me enganchó. Me hice la pregunta el por qué, o sea, por qué se da esto y quise contestarla y digamos ahí empecé a estudiar astrología en este instituto del amigo Álvaro Malaver. Ese fue un proceso interesante, empecé a entender bastantes cosas. En esa época me acuerdo mucho, tenía una relación, estaba empezando a tener una relación sentimental, entonces todo lo que mis profesores me decían se lo transmitía a la niña con la que estaba en ese momento y ella, wow, tú me conoces como nadie me ha conocido, era como la retroalimentación que tenía y empezó a llover. Entonces, fue bastante interesante hacer ese ejercicio y poco a poco ya con la familia, el entorno cercano, los amigos más personales, empecé a identificar ciertas realidades que la astrología evidenciaba. Entonces, digamos que en esa parte la astrología me gusta bastante porque de alguna forma uno identifica ciertos perfiles que tenemos los seres humanos. Hoy en día con mi hija, con mis familiares, mi expareja, bueno, mis hermanos, mis clientes, mis socios, uno evidencia eso, digamos, es una herramienta bastante interesante donde cuando lo usamos de forma inteligente, pues podemos optimizar bastante nuestros diferentes tipos de relaciones que tenemos entre nosotros los seres humanos. Paralelo a eso, en el tiempo en que estaba, o en la época en que estaba estudiando en este instituto, empezamos a usar una herramienta computacional que la verdad, para mi perfil, yo soy un personaje que necesita ir a su propio ritmo y digamos, mi propio ritmo es un poco acelerado, es un poco rápido. No, digamos, entiendo algo y quiero ir más y más y más. Entonces, con la herramienta computacional que teníamos en esa época, esa necesidad personal no se veía satisfecha y eso me llevó a hacer esto que estás viendo acá. Este es un software que yo desarrollé, que inicialmente nació como una necesidad personal y digamos es lo que me ha permitido darme a conocer en el medio de los astrólogos, por así decirlo, o las personas que son estudiosas y conocedores de la astrología, y eso me ha permitido tener una visión más amplia de lo que es este mundo, del mundo de la astrología. A mi modo de ver, esto es una disciplina, varios de ellos, o de mis profesores, amigos, grandes amigos, sostienen que es una ciencia, pero digamos, yo no he hecho ese ejercicio tan riguroso de entrar a validar o no la astrología. Llegó un momento en que me estaba desgastando mucho, precisamente desarrollando este software, esto que estás viendo acá, esto yo lo desarrollé. Y decidí, pues, no ahondar tanto y más bien conciliarme intelectualmente con la astrología. Para mí no es una ciencia, te lo digo, no puedo constatar que sea una ciencia, pero sí es una herramienta bastante útil en los procesos de autoconocimiento y crecimiento personal, útil cuando entablamos relaciones, y eso es lo que yo, en el momento para el cual yo uso la astrología, y no solo relaciones sentimentales, todo tipo de relaciones, personales, comerciales, digamos, esa es la aplicación que yo hago de la astrología, y eso es lo que te quiero compartir con esta serie de videos. Este primer video, pues, es una presentación mía, aunque ya me conoces, pero es de mi historia con la astrología. Pues he tenido oportunidad de conocer a grandes maestros, a grandes profesores de astrología de aquí de Colombia, de otros países, de Latinoamérica, Hispanoamérica principalmente, también de Europa y Estados Unidos. Bueno, han sido una serie de actividades interesantes y pues la considero, como te digo, una disciplina que merece mucho respeto, que siento que todavía le falta mucho por estudiar, por divulgar. Los mismos o las mismas personas que ejercen esta actividad, digamos, son a veces un poco superficiales en cuanto a su conocimiento. El saber un poco de astrología y usar un software no te hace astrólogo. Por eso digo, yo no soy astrólogo. La astrología es una herramienta excelente de diagnóstico, pero ya generar procesos de transformación se necesitan otras disciplinas. Entonces, digamos, en esa parte a mí no me gusta hacer lecturas. Sin embargo, sí me he venido especializando un poco en la generación de reportes o informes, especialmente en los que hacen referencia a relaciones con personas. Y últimamente he venido trabajando bastante algo que me apasiona mucho y en mi carta se ve, que es el manejo de los recursos financieros. Yo tengo una característica astrológicamente que me hace me genera mucha motivación e interés el tema de dinero. Pues de hecho a todos nos motiva mucho el tema de dinero, pero astrológicamente hay ciertas personas que con esas características es mucho más notorio y eso también te lo voy a explicar ahorita en los otros videos. Cómo identificar aquellas casas o elementos o escenarios de tu carta natal que los cuales tienen una mayor importancia para ti. Todos, de hecho, todos, digamos, nos interesan en términos generales lo mismo, salud, dinero, amor, pero hay personas que están más enfocadas en, no necesariamente en estos tres temas, pero sí en algunos de estos. Entonces, últimamente me he venido, digamos, especializando en esa área, estoy tomando ejercicios, me estoy capacitando, estoy haciendo laboratorio, digamos, pues que he encontrado una propuesta interesante, de todos modos todavía la estoy validando y probando, pero también, digamos, eso es lo que yo hago. Entonces, lo que yo hago con astrología básicamente es el software, que es un software que usan personas que estudian, conocen la astrología y la generación de información para que los que no son tan conocedores de la astrología puedan usarla para su uso propio beneficio, que es básicamente entender quiénes somos, nuestro perfil, entender cómo nos relacionamos con otra persona. Entonces, eso es tomar mi perfil, compararlo con el de otra persona. Esa otra persona puede ser tu socio, tu pareja, tu amigo, tu novio, tu novia, tu familiar, y uno entiende hay varias cositas interesantes de cómo nos relacionamos con las otras personas. Y tercero, sería la optimización del recurso financiero. Entonces están esos tres elementos que, digamos, de alguna forma, si te interesa, pues ya te los puedo compartir. Entonces, la idea con estos videos es explicarte primero rápidamente qué es la astrología. No, esto no va a ser un curso de astrología, pero sí entender unos conceptos básicos que tú, entendiéndolos y en el momento en que hables con un astrólogo o recibas la información mía, pues tengas claro qué es lo que permite y qué no permite la astrología. Bueno, entonces este es el primer video de presentación, muy rápidamente el contexto bajo el cual estamos desarrollando esto. Y ya en el siguiente te voy a explicar los conceptos importantes y fundamentales que la astrología tiene presentes.